Errantes intersectan el mapa para torcer el rumbo de los cartógrafos apocalípticos. Todo está conectado. Derivas con el monte. When down, down coldness cooled their desire and dawn said, let's build a fire. Bienvenides, estamos en Derivas con el Monte desde el bioestudio de Radio Curva 106.1 en Sal Si Puedes, Sierras Chicas, Córdoba. Este ciclo se transmite también por radios aliadas que son Radio Panamericana 103.7 desde Huerta Grande, Park FM desde Córdoba, Villanos Radio 100.7 desde Carlos Paz, Otros Nosotros 103.3 desde Miramar. Ya está el equipo completo de Derivas con el Monte. Aquí mi compañera de las Derivas, Soledad Mazó. Hola Pablo, hola Martín, hola gente querida que está ahí escuchando. Bueno, muy contentos de compartir este inicio de un ciclo que pretende acompañarles durante todo este verano. Una producción que hacemos desde Subversiones, un programa que también fue parte de la Radio Curva, como bueno, yo también siento esta mi casa radiofónica a la cual vuelvo después de un tiempo, y la idea es poder hacer este programa en este horario que tal vez sea en diferentes radios, en diferentes momentos, pero nosotros estamos como en un lugar medio atemporal, sí con raíces, sí en el territorio, pero bueno, en un tiempo que es múltiple, ¿no? Un tiempo que también es muy relativo, para poder sumergirse en algunas de las temáticas y los tópicos que les vamos a plantear, ¿no? Porque les vamos a contar un poquito de qué se trata. Dale, sí. Bueno, les contamos, como recién decía el Pablo, es un ciclo de verano que tiene un espíritu de poder aprovechar un momento de donde uno puede bajar un poco el ritmo, con el calorcito, conectarse un poco con otras cosas que durante el año quizás nos llevan a otro ritmo. El espíritu del ciclo, para poder figurarlo de algún modo, me parece muy bonito poder expresarlo con una metáfora, como estas metáforas de las raíces rizomáticas, raíces que no son pivotantes, es decir, que no son fijas, sino que el ciclo tiene un espíritu de invitarnos a caminar como estas raíces, ¿no? De movernos por el territorio, de poder dejar en cada diálogo, en cada conversación, en cada deriva, nuevos núcleos de pensamiento, nuevos núcleos creativos, y un espíritu que siga invitándonos a repensar formas de estar en el mundo, ¿sí? Como otras formas de poder estar en el mundo, en nuestro mundo cercano, en nuestro territorio. Así que, bueno, imagínense una cúrcuma, un jengibre, que tienen esas raíces que van caminando y van dejando esos pelitos que a su vez van haciéndose nuevas plantas, ¿sí? Por caminos que no están guiados, ¿no? Se multiplican. Que se multiplican, que andan y que permite crecer en nuevos lugares, ¿no? Y cada programa va a tener como una identidad propia, una unidad temática, que tiene que ver con un tópico que reúne al menos dos núcleos de sentidos, podríamos decir, o de experiencias, o de sentimientos, o de conceptos. La idea es poner en juego un pensamiento relacional que articule estas ideas, ¿no? Que los tensione también, que los oponga. Y desde allí partimos, para abordarlo siempre desde múltiples perspectivas. Esto rizomático, esto radicante, esto que tiene que ver con que las ideas, las emociones también echan raíces, también están condicionadas y son parte del habitar un territorio. Y bueno, nosotros lo hacemos desde el territorio serrano, pero claramente ningún territorio está solo, nadie es una isla y todos estamos conectados también, como planteamos un poco en algunas de las artísticas del programa. Así que es un programa para viajar, para moverse, para fugarnos, para devenir en los territorios mentales, históricos, culturales, antropológicos. Y así vamos a ir cruzando cuestiones filosóficas vinculadas a la psicología. Vamos a incluir también cosmovisiones indígenas. Vamos a utilizar, por supuesto, esos materiales sensibles que tanto nos gustan y nos nutren, que es la literatura y la música. Siempre con los pies y echando raíces aquí en Latinoamérica y en el Monte Serrano. Todo esto para que nos permita, de alguna manera, conectarnos, intercambiar pensamientos, afectarnos, multiplicarnos. Sí, multiplicarnos y crear e inventar nuevos modos de relacionarnos, ¿no? Que eso me parece que tiene que ver con también otro espíritu aquí del programa, que es desafiar un poco esta idea de las verdades fijas, ¿no? Las esencias de las cosas, las identidades ya determinadas, y poder jugar un poco, ¿no? Desde allí también es que invitamos a la comunidad que está escuchando a poder sumarse en este viaje, a compartir sus experiencias, sus reflexiones en torno a estas temáticas que vamos a ir desenvolviendo en cada programa. y que son temáticas que son inherentes a la vida cotidiana, ¿no? Tienen ahí como una faceta paradójica. Pareciera que los temas que vamos a ir planteando, uno los conoce quizás por ciertas abstracciones o por ponerse a pensar sobre esas temáticas en momentos desconectados del quehacer cotidiano, pero que en verdad creemos que son temas muy importantes porque son inherentes a nuestra vida cotidiana, nos constituyen, tomamos decisiones en torno a estas variables que vamos a ir, bueno, desandando a lo largo de este ciclo. Y también un propósito que tenemos es entender y reconocer y asumir que estamos viviendo una policrisis, ¿no? En el sentido de que es una crisis política, una crisis económica, una crisis social, y esto se da a nivel planetario, ¿no? Uno de los fenómenos más peligrosos es el resurgimiento de los totalitarismos, de los imperialismos, de los neofascismos, y el colapso al mismo tiempo de las formas de vida que habitamos este planeta, ¿no? Esto que se denomina la crisis ecológica o la emergencia climática. Ante todo esto, aparentemente no hay soluciones. Vamos como a la deriva de un destino apocalíptico. Y frente a esa crisis, creemos que es necesario plantear otras preguntas, otras derivas que sean deseables, y no siempre estar recurriendo a las mismas respuestas. Sí, me parece que lo que está bueno poder también traer es que es un experimento, ¿no? Experimentar con nuevas formas, dejar ya atrás ciertos juicios de bien o mal, correcto o incorrecto, ¿no? A la hora de poder plantear nuevos escenarios de cómo seguir viviendo, ¿no? En este planeta en policrisis, como vos decías recién. Y la idea de experimento me parece una clave también muy bonita para entrarle desde ahí, ¿no? Experimentar, ¿sí? Invitamos entonces a sumarse a este diálogo con la comunidad que escucha, a esto que se multiplique en una red de acciones y pensar en conjunto cómo estas cosas nos afectan, nos movilizan en nuestras vidas, en nuestras acciones. Así que desde ahí partimos y presentamos el tópico. El de hoy, ¿no? Dale, dale, sí. El primer episodio entonces de Derivas con el Monte plantea la relación entre dos sentimientos, dos afectos, dos conceptos también, que es el miedo y el deseo, o el deseo y el miedo, ¿no? Como pensados en continuidad, ¿no? Articulados. En relación, diría más bien, ¿no? Y muchas formas de poder abordar esas relaciones, que en algunos casos se da como continuidad. En la mayoría de los casos, intuitivamente, uno piensa que el deseo y el miedo son contradictorios, ¿no? Allí donde el deseo no se realiza es por causa de miedos que bloquean. Pero también vamos a ver otras posibilidades, ¿no? De entender este binomio conceptual sin plantearlo como polos opuestos, ¿no? Invitamos también a que si se quieren comunicar, están los WhatsApp abiertos, en este caso de Radio Curva, 3543-572233. También tenemos las redes sociales, tenemos la de Radio Curva y también la de Subversiones que estamos utilizando para el programa, así que nos pueden encontrar ahí tanto en Instagram como en Facebook, por si quieren comunicarse e intercambiar algo, lo que sea. Lo que sea es bienvenido. ¿Te parece que antes de entrar en el tema de hoy, que es la relación entre el miedo y el deseo, escuchemos un tema muy bonito? Dale. Las canciones, por supuesto, tienen que ver, ha sido una selección en torno a estas temáticas que le dan como una coherencia musical, sonora, literaria y filosófica al programa. Sí, y también va a haber literatura en torno a este tema, que bueno, vamos a derivar, no se crean que vamos a llegar a algún lado y que vamos a resolver acá la relación entre el miedo y el deseo, pero sí vamos a pasear un poco, a divagar, a fugarnos por lo conocido para ir a mirar otras formas, ¿no? A experimentar otras formas. Y quédense hasta el final porque vamos al último a dar todos los créditos para contarles la música que utilizamos, los libros, los textos que convidamos hoy en esta deriva entre el deseo y el miedo. Ah, infinito. o delírio chamado desejo, essa fome de afagos e beijos, essa sede incessante de amor. Ah, essa luta de corpos suados, ardentes e apaixonados, gemendo na ânsia de tanto se dar. Que explode, é a vida, é a vida, é a vida, e é bem mais. E esse teu rosto sorrindo, espelho do meu novo cão da alegria. Te amo, te quero, meu bem, não me deixe jamais. E eu sinto a menina brotando da coisa linda que é ser tão mulher. Ó santa madura inocência, o quanto foi bom e pra sempre será. E o que mais importa é manter essa chama até quando eu não mais puder. E a mim não me importa nem mesmo se Deus não quiser. Ah, infinito delírio chamado desejo, essa fome de afagos e beijos, essa sede incessante de amor. De corpos suados, ardentes e apaixonados, gemendo na ânsia de tanto se dar. Ah, de repente o tempo estanca, na dor do prazer que explode, é a vida, é a vida, é a vida, e é bem mais. E esse teu rosto sorrindo, espelho do meu novo cão da alegria. Te quero, meu bem, não me deixe jamais. E eu sinto a menina brotando da coisa linda que é ser tão mulher. Ó santa madura inocência, o quanto foi bom e pra sempre será. E o que mais importa é manter essa chama até quando eu não mais puder. E a mim não me importa nem mesmo se Deus não quiser. Estamos en Derivas con el Monte, atravesando el deseo y el miedo. Claramente nuestras vidas están condicionadas por el miedo y el deseo. Somos, de alguna manera, producto del deseo y del miedo. Actuamos siempre entre uno y otro. Nos impulsan, nos bloquean, nos guían, nos orientan y también nos desorientan. Y deseo y miedo son afectos, son sentimientos que también abren como una puerta hacia lo otro, ¿no? Son relacionales. Porque tanto el deseo como el miedo dependen de lo externo. Hablan de las interdependencias que tenemos con alteridades, con otredades humanas y también otredades que están más allá del humano. Y también las relaciones que establecemos con cosas materiales, cosas simbólicas, y entre todo eso vamos tratando de pulsar, entender el deseo y al mismo tiempo decodificar el miedo y andar y vivir, ¿no? Son sin duda muy trascendentales para el día a día, por más que a veces no los pensemos de una manera tan pero tan consciente. No solamente que no los pensamos de manera consciente, considero, sino que hay algo del deseo particularmente, de lo que se entiende en un sentido más hegemónico del deseo, que es muy loco, que es esto de, es como un impulso vital, ¿no? Así rápidamente dicho, que un impulso vital a partir del cual uno construye la vida, la personalidad, la identidad. que nos lleva a movilizarnos en nuestra vida cotidiana, que nos lleva a tomar decisiones, que nos lleva a elegir unas cosas por sobre otras, lo cual tiene un sentido de responsabilidad también, pero que a su vez es algo muy desconocido, es algo muy misterioso, que tampoco sabemos hacia dónde nos lleva, ¿no? Entonces, lo que me parece muy extraordinariamente delirante y loco del deseo es esa capacidad, ¿no?, de constituir nuestro impulso vital, ¿no?, y sin saber qué es ni a dónde va, ¿no? Y también me parece que tratar de entenderlo, ¿no?, en estos momentos que podemos parar un poco y que podemos darnos el lujo de poder reflexionar sobre esto tan importante y complejo como lo que nos hace vivir todos los días, es poder entender nuestra sociedad, nuestras comunidades, ¿no?, cuál es el sentido común que hay en torno al deseo. Qué es en distintas situaciones, en distintas relaciones o formas de hablar con los demás y de vincularnos incluso con otras especies y demás, cómo es que entendemos el deseo. Y para eso me parece importante ver de dónde está influenciado esta idea cotidiana, común, hegemónica, dominante en torno al deseo, y consecuentemente su vínculo con el miedo, que también tiene como una recepción común. Complementaria muchas veces. Complementaria, pero creo que dentro del sentido más dominante, la relación con el miedo se entiende rápidamente como lo opuesto al deseo, ¿no? Bueno, allí como opuesto y como también como limitante, como algo que bloquea ese impulso vital, y que veremos también de qué modo es que se originan esos miedos, ¿no? Hay en este recorrido que hemos, en esta deriva, ¿no?, que estamos planteando, como la necesidad de primero entrarle a cómo concebimos el deseo y el miedo y el juego relacional entre ellos, ¿no? Y para eso vamos a tratar de ir a esos sentidos dominantes, ¿no?, que han sido internalizados, que lo hemos ido aprendiendo, ¿no?, en nuestra educación, en nuestros vínculos, a través de los medios de comunicación que van reforzando sentidos y representaciones, que van estimulando tanto el deseo como el miedo, ¿no? Sí, también las costumbres, la educación, como decías, ¿no?, los valores que uno hereda en la familia, en las comunidades, ¿no? Entonces, digamos, si partimos de esta idea de que el sentido común, hay una recepción hegemónica, e indagando un poco de dónde viene esta idea de deseo como impulso vital, hay algo que quizás todos podemos rápidamente pensar, que es el deseo como falta, ¿no?, como carencia. Es muy fácil de pensar, o está muy al alcance nuestro, esta idea de concebir el deseo como una falta, ¿sí?, como una carencia. Entonces, desear es emprender un movimiento que busca satisfacer esa carencia de algo, ¿sí? Y ese algo, bueno, puede ser multiplicidades de cosas, que de acuerdo a cómo esté configurada la sociedad, la comunidad, la familia, la educación, la cultura, nos va a orientar a que ese algo, bueno, sean ya desde objetos materiales, ¿no? En estas sociedades de consumo creo que hay muchísima oferta de objetos materiales listos y preparados para satisfacer esa falta. Y también ese algo como objetos más elevados, ¿no? Ideales, relaciones amorosas, vínculos, trabajo. Bueno, pero lo que quiero rescatar, digamos, es esta estructura de la falta, ¿no? Como que hay algo que llenar, ¿sí? Una carencia, algo que no está y que hay que satisfacer de alguna manera. Totalmente. ¿Y sabes qué? ¿De dónde vienen un poco estas influencias? Me puse a investigar. Y hay como dos corrientes fuertes que se han sustanciado en la historia del pensamiento. Hay muchas, ¿no? Pero voy a conversar un poquito sobre dos que les va a resonar seguramente en su en su interior. Y una es la influencia del platonismo. Platón considera que, bueno, vincula el deseo con el eros, ¿no? Para él el deseo es eros, y en aquel diálogo muy conocido que es el banquete, Sócrates, hay varios personajes que están haciéndole un elogio, ¿no? a este semidios, y Sócrates, él le expone, ¿no? Es el modo platónico de dar su veredicto, expone y dice que, bueno, este deseo, este eros, tiene un origen cuyo inicio se da a partir de dos personajes, ¿sí? No es ni un dios ni tampoco es un mortal, sino que es un daimon, un semidios, que es una energía, ¿no? que mueve, que hace la conexión entre la información que hay en el mundo de las ideas con el mundo terrenal. Y Eros es el hijo de Penia. Penia es entendida como la pobreza, como la carencia, como la falta, e hijo de Poros, que Poro es la abundancia. Entonces, esta idea de la falta, ¿no? Desde la perspectiva platónica, no es solamente la falta, sino que es este impulso vital, porque si hay algo común, digamos, en todas las voces que vamos a ir compartiendo aquí, es que es un impulso vital, es una energía vital. Pero que en Platón no es únicamente la falta, sino que se pone el engranaje en movimiento a partir de esa falta, de esa carencia, y va en busca de esa abundancia. Obviamente que, bueno, después se complejiza porque Platón se va llevando ese objeto que nos va a satisfacer, lo va elevando hasta llegar a la idea de lo bueno, lo bello, etcétera, ¿no? Pero me parece interesante ver en este sentido común, en este sentido dominante, que bueno, uno de los orígenes, ¿no? que tenemos influencias es esta perspectiva platónica. Y hay otra también muy interesante y que quizás para muchas de las personas que estén escuchando también les va a resonar, que es el vínculo con el psicoanálisis, ¿no? Como también el psicoanálisis, sobre todo más cercano a Freud, en Lacan se complejiza un poco más, es también, se repite esta idea de la falta, ¿no? Hay una idea de falta que nos lleva a motorizar, ¿no? a esta búsqueda, pero que a diferencia de Platón, donde pareciera que sí, de algún modo se satisface ese deseo en la medida que se va guiando a partir de lo bueno, lo bello, el objeto deseable, en el psicoanálisis el objeto es un objeto que no se satisface nunca, ¿no? Es insatisfactorio. Y el objeto de deseo es variable y contingente. Bueno, hay rápidamente dicho, ¿no? Como para rastrear un poco las raíces pivotantes, las raíces fijas que estamos acostumbrados para poder caminar un poco para otro lado. Y ambas posturas, ¿no? Que rescatan esta idea de la falta y que nos traen esta idea de la falta, bueno, tiene sus consecuencias, tiene algo, presenta algunos problemas, sobre todo en estas sociedades contemporáneas, sociedades de consumo. Bueno. Sí, sí. Me parece que al ser estos por ahí los sentidos dominantes que más se han repetido y que más han estructurado la subjetividad de las personas, sobre todo en Occidente, uno ya puede empezar como a ver esta idea, por un lado, de individuo, ¿no? La importancia, digamos, donde el deseo y el miedo se alojan en el individuo, pero en una relación con una externidad, algo externo, ¿no? Extimidad es un concepto donde lo externo y lo interno y lo íntimo se amalgaman, ¿no? Habría como un terreno que está entre lo íntimo y lo externo, ¿no? Y ahí es que esa extimidad se pone en disputa, ¿no? Los mecanismos que tienen que ver con tanto con el deseo y con el miedo. Pero acá hay una cosa interesante que es pensarlo como carencia individual. Hay como un acento, un énfasis puesto en que, bueno, son tus deseos, son tus miedos, fíjate cómo haces para andar equilibrando uno y otros en relación con algo externo que siempre, de alguna manera, tiende a complejizar, a generar también una especie de insatisfacción crónica, sí, ¿no? Totalmente. Para mí ese es uno de los problemas, ¿no? Que por ahí presenta esta idea del deseo como falta, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, bueno, ¿llegamos a algún momento a dejar a llenar esa falta? ¿Se llena en algún momento esa falta? Desde la perspectiva del psicoanálisis, en que ese objeto es contingente, es variable y se va actualizando, ¿no? En la medida que se va alcanzando lo que se creía que iba a satisfacer y pareciera que ese sentimiento, esa necesidad se traslada a otra cosa. El problema de la insatisfacción, como vos decís, ¿no? Y en una sociedad, vuelvo a pensar en esto, ¿no? En una sociedad que todo el tiempo nos está propiciando y ofreciendo innumerables objetos y cada vez más complejos y cada vez más ajustados a esa insatisfacción. ¿Se logra en algún momento así un equilibrio de esa falta? ¿Hasta dónde llega esa falta, no? Y también, digamos, como la vertiente, no quiero decir, a ver, más patológica, en el sentido de, bueno, al no sentir esa satisfacción y al volverse eso algo que continuamente está llamando a buscar, como también es origen y generadora de ciertas limitaciones, problemas, ¿no? Depresión, ansiedad, responsabilidad, inseguridades, ¿no? Cansancio. Sí. Para pensar, ¿no? Sí, sí, y también detrás de esta idea de esa insatisfacción crónica, ¿no? Como que también es entendido por ahí del psicoanálisis como la pulsión vital, ¿no? En el sentido de que, bueno, uno nunca va a concretar todos sus deseos o al conquistar un deseo aparece otro y se va complejizando. Hay también una idea de como buscar un equilibrio, ¿no? Hay como la precondición de que existiría en algún momento un equilibrio entre el individuo, la comunidad y todo lo exterior, ¿no? Esto que decíamos, la división entre lo interno y lo exterior. Y es interesante eso porque de ahí deviene también la idea de que uno tiene que intentar controlar sus impulsos, sus deseos, sus miedos, para alcanzar un equilibrio, como si esa fuera un poco la meta, el objetivo general, ¿no? Restituir, regular un equilibrio que se rompe, ¿no? Una homeostasis, dirían sobre todo los conductistas, ¿no? Un equilibrio que siempre es impermanente, que está ahí en un movimiento que lo hace perderse por momentos, ¿no? Y uno tiene que estar regulando y restituyendo y controlando. Y esto va a tener mucho que ver con cómo pensamos nuestras vidas en relación a la sociedad, ¿no? Cómo delegamos muchas veces nuestra capacidad de deseo o nuestra capacidad de satisfacer esos deseos o nuestros miedos, delegándolo en la sociedad, en la comunidad, pero también en el Estado o en el mercado dentro del capitalismo. Entonces pensar que, bueno, la manera es pensar que, bueno, hay que ir por acá porque de esa manera, de alguna manera, se alcanza cierto equilibrio. Hoy podríamos pensar el mercado es el que equilibra en definitiva los múltiples deseos, las formas deseantes de una gran cantidad de personas, dándole la oportunidad de satisfacerlos momentáneamente, pero hay como un control, ¿no? Hay como esta idea de un orden que hay que sostener y regular todo el tiempo. En ese sentido, a mí, y con esto por ahí podemos ir cerrando esta primera entrada, la cuestión del miedo, yo averiguando un poco el origen de la idea de miedo, que tiene que ver con phobos, que viene del griego, y por eso miedo, fobia, son utilizados muchas veces como sinónimos, incluso temor o terror, y ahí hay un desplazamiento en un momento que hace la psiquiatría del miedo. El miedo uno lo puede pensar como una cuestión muy concreta, ¿no? Una señal de peligro, ante una amenaza, algo muy concreto, ¿no? Que uno puede tener miedo a la altura, miedo a cruzar una avenida por el medio de la calle, miedo a que pasar por un edificio en construcción y que se te caiga un piano en la cabeza. Sí, amenaza, digamos, un tipo de miedo que está ligado a una amenaza real, concreta, en el presente, sí, ¿no? Que está en ese momento poniéndote en jaque, digamos. Sí, que también tiene su nivel fantasioso, por eso decía lo del piano, bueno, porque me hace acordar los dibujos animados donde caen pianos desde arriba y aplastan. Digo que hay un nivel de fantasía, pero hay un nivel de realidad también, en que algo puede en una ciudad caerse de golpe, matarte, herirte, ¿no? Son miedos como concretos que están ahí y que uno reacciona, por eso el miedo es como una aversión, es como una reacción ante eso, ¿no? Pero hay un momento donde esa idea del miedo se traslada a un nivel un poco más complejo, y ahí la psiquiatría pone el término fobia, que sería como cuando uno ya ese miedo lo sostiene en el tiempo, ¿no? Es como si uno tuviera, uno ve una araña, ¿no?, caminando acá por la mesa y tiene miedo, ¿no?, porque que te pique, ¿no?, y reacciona de alguna manera, ¿no? En el peor de los casos, la puede llegar a agredir a la araña, ¿no? Sí, que dentro de las fobias, te digo que, bueno, hay otras fobias sociales que son tremendamente complejas y que, bueno. Pero esa, digo, eso sería como un miedo puntual. Y después sería como si uno sostiene ese miedo en el tiempo, cada vez que ve una araña en cualquier situación, por más que esté lejos, chiquita, etcétera, se le dice aracnofobia. Porque ya es como uno presa de un miedo inconsciente. No es real la amenaza, sino es más de un nivel fantasioso. ¿Y cómo se explican las fobias sociales, por ejemplo? Claro, y se ha trasladado a lo social, porque se habla de homofobia, se habla de transfobia, se habla de xenofobia. Ahora escuché una que es biofobia. Biofobia. La fobia a la naturaleza, al tener el contacto natural. Gente que es como criada, que las fobias se reeditan todo el tiempo, ¿no? Y sí, porque la gente está criada, por ejemplo, mucha dentro de las ciudades, sin contacto, ya cada vez menos contacto con la naturaleza, y de golpe lo largas a caminar por el monte y tiene una fobia tremenda, porque no entiende, es algo extraño, es algo que rompe la normalidad. Entonces se traslada, digamos, a como miedos sociales. El miedo a las personas que tienen otro comportamiento, otra identidad sexual. El miedo a los migrantes. El miedo a las disidencias ideológicas, aquellos que vienen con ideas revolucionarias o radicales. Y hay un desplazamiento que es muy interesante para tratar de romper un poco esta idea de la fobia social. Y que es, en definitiva, el que padece la fobia es una víctima. Entonces, esa idea es la que quieren instalar. Es la que quieren instalar, ¿no? Soy homofóbico. De golpe veo a dos personas del mismo sexo manteniendo una relación amorosa, afectiva, ¿no? Y no puedo resistir sentirme mal, una aversión. E incluso a veces una ira, ¿no? Como le pegas un ojotazo a un bicho, de alguna manera podés pararte, gritarle, violentarlos. Comportamientos odiantes frente a los migrantes los vemos hoy en la política de los gobiernos prácticamente de todo el mundo, que ven cómo llegan masas y masas de pobres, exiliados, excluidos, y la política es cómo sacarnos de encima estos que son una amenaza a nuestra normalidad. Entonces ahí se desplaza, digamos, el componente hacia una especie de afectividad individual. El problema es soy yo que tengo esta aversión, pero el problema es el otro que provoca esto. Claro, de algún modo, digamos, entendiendo un poco lo que estás diciendo, es como que las fobias sociales, entendida del modo que estos desplazamientos que vas diciendo, legitiman un poco, ¿no? Claro. Ciertos comportamientos, porque hay algo externo, ruidoso, por decirlo de algún modo, que viene a provocarme esta vulnerabilidad que tengo a la hora de vincularme con eso. Entonces, esa fobia me legitima a mí a poder hacer algo en contra de aquello que me está provocando ese miedo. O sea, un horror, digamos. Sí, porque justifica comportamientos violentos y odiantes, y al mismo tiempo los pone como una esfera individual. El problema es un individuo, ¿no?, que tiene este tipo de patología. Lo justifica. Claro. Lo patologiza y borra y oculta las estructuras sociales que sostienen ese tipo de comportamientos violentos, discriminatorios y odiantes. Y que a su vez, en ese mismo sentido, pero pensando en el deseo, ¿no? Cómo esa misma legitimación del miedo ante lo diferente termina delineando y termina reescribiendo la estructura del deseo, ¿no? De lo deseable, ¿no? Termina disciplinando y orientando de un modo normal, digamos, ¿no? El deseo común, colectivo, ¿no? Sí, son mecanismos de manipulación tanto del deseo como del miedo, ¿no? Y que por detrás lo que hay son estructuras de poder que tienden a imponer una idea de orden, acá de vuelta. El orden es un país sin migrantes, el orden es una familia, papá, varón, heterosis, ¿no? Mamá también, mujer. Es como, eso es lo normal. Y eso es lo que hay que sostener ante la amenaza de algo que viene a romper. En este caso, esa amenaza genera un miedo, una fobia social, que desencadena comportamientos violentos y odiantes. Esa es, me parece, una manera muy concreta de entender cómo se construye la idea de miedo desde prejuicios sociales, discriminaciones sociales, que tienen que ver con estructuras políticas, estructuras de poder. Pero bueno, esto es como para empezar a indagar. A mover las bases, a mover las creencias. A mover un poco eso fijo, sí, que a veces está ahí, que ha decantado, que ha sedimentado. Y la próxima vez que retomemos, después de unas lecturas que vamos a hacer, vamos a presentar como otras perspectivas, otras miradas, sí, sobre el deseo, salir, del miedo. Sí, vamos a salir un poco de la falta y vamos a ir a otros lugares. Así que bueno, seguimos. Seguimos con la música. Llamar franqueza el miedo sobre la mesa.

no podía pasar las espinacas, los porotos, el arroz con leche y la coliflor salteada. Ahora se lo come todo, y no porque lo obliguen. Cuando el niño era niño, despertó una vez en una cama extraña y ahora una y otra vez. Muchas personas le parecían bellas y ahora solo con suerte. Imaginaba claramente un paraíso y ahora apenas puede intuirlo. Nada podía pensar de la nada y hoy esta idea lo estremece. Cuando el niño era niño, jugaba con entusiasmo y ahora se sumerge en sus cosas como antes, solo cuando esas cosas son su trabajo. Cuando el niño era niño, las manzanas y el pan le bastaban de alimento. Y todavía es así. Cuando el niño era niño, las bayas le caían en la mano solo como caen las bayas. Y ahora todavía lo hacen. Las nueces frescas le ponían áspera la lengua. Y todavía es así. Encima de cada montaña tenía el anhelo de una montaña más alta. Y en cada ciudad, el anhelo de una ciudad más grande. Y siempre es así todavía. En la copa del árbol, tiraba de las cerezas con igual deleite como hoy todavía lo sigue haciendo. Se asustaba de los extraños y todavía se asusta. Esperaba las primeras nieves, todavía las espera. Cuando el niño era niño, lanzó un palo como una lanza contra un árbol. Y aún, hoy, vibra todavía. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Y por qué estoy aquí, en esta barra arqueada con la pintura marrón descascarillada? Papegay, mezcal, cerveza, dos viscosas escupideras, sin compañía, excepto el miedo. Miedo de la luz, de la primavera, del lamento de las aves y los autobuses volando a sitios lejanos, y de los estudiantes yendo de caravana, de chicas saltando con el aire en sus rostros, pero sin compañía, excepto el miedo. Miedo de la fuente volando, y todas las flores que conocen el sol son mis enemigos. Estás muertas horas. Llega el alma. se ciega el alma. Posthumanos escuchan la frecuencia del monte y narran a la deriva. Derivas con el monte. Todo está conectado. Estamos en Derivas con el Monte desde el Bio Estudio de Radio Curva 106.1 en Salsipuedes, Sierras Chicas, Córdoba. Y estamos también en el aire de otras radios aliadas y amigas que están sintonizándonos, como Radio Panamericana 103.7 desde Huerta Grande, Parque FM desde Córdoba, Villanos Radios 100.7 desde Carlos Paz y otros nosotros 103.3 desde Miramar. Y bueno, hemos ya recorrido una hora de esta deriva entre el deseo y el miedo. Sí, ya no sabemos dónde estamos ni a dónde vamos. Venimos hablando de este par conceptual, deseo-miedo, y sus diversas relaciones, las formas en que se vinculan uno con otro y los sentidos más hegemónicos de entender el deseo y su vínculo con el miedo también. Recién hablábamos un poco de esta idea del deseo como falta, como una carencia que nunca se termina de llenar, ¿no? Que si bien nos mantiene movilizados y nos da sentido cotidiano, pero bueno, al ser una falta que hay que llenar, pareciera que es insaciable, ¿no? Y también hablamos del miedo, de cómo ese miedo instintivo, primigenio, tiende también a construirse socialmente y manipularse en torno también a los deseos del poder. Algo que tiene mucho que ver con pensar un poco la situación actual que estamos viviendo. Y también han llegado algunos mensajes que queremos agradecer. Acá nos dicen: hola, qué conceptos cotidianos, profundísimos, controvertidos y pasibles de mover mundos. Mi desvelo permanente es que mi deseo de todas las índoles no sea obstruido, negado, disimulado y dejado sin fluir por el miedo, principal causa de su obstrucción. Les abrazo y felicito desde Santa Fe, los escucho, dice Nani. Muchas gracias, Nani. Gracias, Nani. Después tenemos un mensaje del Mati que dice: vamos, aire de verano a pleno, desde Miramar escuchando, el viernes sale, desde Miramar escuchando, el viernes sale por la otros nosotros. Hasta la comunicación siempre. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Jessy dice: hermoso el derivar radiofónico, estos días de tanto miedo a la derecha, apenas nombraron al miedo, recordé este texto de Galeano de Ventanas sobre el miedo. Y nos comparte y dice: el hambre desayuna miedo, el miedo al silencio aturde las calles, el miedo amenaza, si usted ama tendrá sida, si fuma tendrá cáncer, si respira tendrá contaminación, si bebe tendrá accidentes, si come tendrá colesterol, si habla tendrá desempleo, si camina tendrá violencia, si piensa tendrá angustia, si duda tendrá locura, si siente tendrá soledad. El texto de Eduardo Galeano que comparte Jessy, bienvenides al Aire Curvo, soy Jessy Isasi. Bueno, buenísimo, gracias por ese hermoso rescate del texto del gran Galeano. Hola querides, aquí escuchándoles entre el deseo de cortar siempre verdes y el miedo de que por fin terminen de invadir todo mi patio. Felicitaciones por esta gran propuesta, dice Majo, que se suma. Y bueno, y agradecemos mucho que estén ahí escuchándonos. Sí, haciendo el aguante. Sí. E interpelándose también, ¿no? Esa es la propuesta de toda esta deriva, que vayamos afectándonos e interpelándonos. Ya que tengo un mensajito más que llega y que dice: acá estamos escuchándolos en el taller de cocina. Preguntas, un montón. Lo rizomático, el zapallo, un banquete, eso nos hace falta, un buen banquete. Pero para todos. Estas son cosas que van saliendo mientras los escuchamos. De María Furnari, que está ahí también. Gracias, sí. María. Gracias, María. Continuamos entonces. Si quieren también mandar algunos saludos, mensajes, aportar algo, 3543-572233 y nuestras redes sociales, en la Radio Curva, y dentro del perfil de Subversiones van a encontrar también todo lo que tiene que ver con esta producción, este programa que hoy inicia, ¿no? Su primera deriva entre el miedo y el deseo. En Derivas con el Monte vamos a tratar de entrarle al deseo y el miedo, el tópico de hoy, a partir de otras miradas, otras experiencias, otras perspectivas, otras ontologías que por ahí discuten, cuestionan o ayudan a complejizar esto que veníamos desarrollando más desde el sentido hegemónico, ¿no? Occidental, cristiano, capitalista, contemporáneo, y que la idea es justamente eso, poder abrir ventanas, expandir la percepción y el pensamiento. Sí, bueno, y ver, ¿no?, otros modos de entender el deseo, otros modos posibles, ¿no?, al alcance de nuestra disposición y de nuestra fuerza vital y voluntad, para animarnos a conectar con ese impulso vital, ¿sí?, que venimos diciendo que es el deseo, que es un impulso vital, que en ese sentido hegemónico se liga básicamente a la idea de la falta o está vinculado con la falta, y poder conectarlo a otras cosas, a otras formas, digamos, ¿no? Entonces nos quedamos por un momento conectados con ese impulso vital que tenemos, que es común a todas las voces que estuvimos un poco investigando con el Pablo y que estamos acá compartiéndole. Y esta fuerza vital, esta fuerza interior, pareciera que hay que conducirla de algún modo, ¿no? Y que las lógicas de cómo orientarlo, de cómo conducirlo, son múltiples, felizmente, ¿no? Hay para elegir. Desde aquellas que lo elevan y fomentan su fervorosidad para un goce colectivo, hasta otras lógicas que deciden ordenarlo, reprimirlo, orientarlo, incluso hasta desterrarlo, ¿no? Porque consideran que ese impulso vital es el causante del sufrimiento, es el causante de los males, es la condición del pecado, ¿no? Como claro, para llevarlo a una jerga un poco más religiosa. Entonces, como decíamos al inicio, ¿no?, es un tema que tiene su complejidad porque es constitutivo a nuestro quehacer cotidiano, a nuestra salud, a nuestras ganas, a nuestra creatividad, pero que a su vez, bueno, es una tarea indagarlo, entenderlo y poder despejarlo de otros impulsos vitales que también tenemos, pero que no forman parte del deseo. Y para eso, como para poder empezar a cuestionarlos y salirnos de esa visión más común, más fija, que en la que toda una sociedad se monta y todo un mercado, todo un sistema se monta, me parecía que estaba bueno traer un poco, conocer, indagar el deseo desde un filósofo de la modernidad que si bien desde que él desarrolló su pensamiento ahora pasaron mucho tiempo, sin embargo hay todo un movimiento en el pensamiento contemporáneo que lo vuelve a traer, que lo vuelve a disponer, porque en esto vos decías recién, bueno, cambio de ontologías, ¿no?, cambios de formas de ser y de vincularnos con el mundo. Y este autor, este filósofo, es Spinoza, que está siendo usado, digamos, para poder seguir tejiendo pensamientos, derivas, formas de relacionarnos con el mundo desde un lugar de que somos toda la misma sustancia, ¿no? No hay diferencia, la diferencia es gradual, ¿no?, pero somos parte como de la misma sustancia. Pero lo que nos interesa de Spinoza en este sentido y por lo que venimos conversando es qué entendía él por deseo. ¿Por qué acercarnos a este pensador en esta necesidad de buscar otras relaciones y maneras de entender el deseo es interesante? Porque bueno, así como recién hablábamos de la falta, de que ese impulso vital se pone en movimiento a partir de la falta, Spinoza cree que para él, ¿no?, el deseo no nace de la falta, sino que nace de un exceso de potencia vital. Es decir, el deseo es un esfuerzo por afirmarnos en la existencia, ¿no? Es un exceso de potencia. Y me parece que está bueno porque justamente va en oposición, ¿no?, a esta idea de falta. Bueno, acá es lo que sobra, ¿no? Es lo que tenemos, lo que sobra y lo que excede y que nos lleva a poder afirmarnos, poder seguir dándonos, digamos, crédito de esta existencia, ¿sí? Y para este filósofo, una vez que ese impulso vital lo hacemos consciente, es que lo empieza a distinguir, como decía recién, de otro tipo de apetitos, otro tipo de fuerzas que también nos mueven. Entonces, ese impulso vital hecho consciente es lo que Spinoza entiende que es el deseo y que es constitutivo al ser humano, es la esencia del ser humano. Pero este deseo, ¿no? Esta fuerza vital, no es una cuestión netamente intelectual, no es que pasa por hacerlo consciente y ahí está, sino que depende, tampoco es neutral, ¿no? Pero sí, para que se ponga en movimiento y que siga garantizando y reafirmando nuestra existencia en el mundo, es como eso se afecta con otros cuerpos, con otras ideas, con otros pensamientos, ¿sí? Con otras pasiones, incluso. Entonces, dice Spinoza, es que el deseo afectado por ejemplo, pasiones como la alegría, aumentan ese deseo vital, ¿sí? Uh-huh. ¿Y qué son las pasiones o qué son las afecciones que nos dan alegría? Bueno, vínculos, personas, pensamientos. Encuentros físicos, nuestros animales, nuestros ríos, un camino por la montaña. Lo sensorial, ¿no? Lo sensorial. Y también lo imaginario, ¿no? Uh-huh. Hay un componente imaginario que viene de esas afecciones. Y ese impulso vital afectado por pasiones como la tristeza, disminuyen esa potencia por querer, ese exceso de vida, digamos, como que esa energía vital que excede cuando está afectada por cuerpos, por vínculos, por imágenes. Por noticias que vienen del mundo, ¿no? Absolutamente. Nos deprimen, ¿no? Sí. Entonces, por ahí uno puede entender también cómo nos deprimimos y cómo generamos ciertas afecciones como o sentimientos o emociones como el miedo, la ansiedad, la depresión sobre todo, ¿no? La depresión en clave spinoziana sería como estamos eligiendo conscientemente afecciones que nos disminuyen la potencia vital, claro, ¿sí? Claro. Entonces el movimiento de supervivencia, digamos, el movimiento hacia donde el deseo consciente nos garantiza una forma de vida feliz es eligiendo lo que nos conviene, pero no una conveniencia utilitaria, no una conveniencia materialista, sino en relación a esta pasión vital, ¿no? A esto que nos lleva a la alegría, y que mientras más alegría vamos sintiendo y mientras más potencia vamos generando en torno a la alegría, más el deseo se va manifestando. Entonces me parece alucinante porque primero saca de este lugar de individualismo o de subjetivación o de subjetividad, como era más la falta o esta idea del motor del deseo como falta, y nos pone ya en estrictamente en relación con el mundo, con lo externo. Y cómo, ¿sí?, nos afecta, ¿no? Hacia la alegría o hacia la tristeza. Y me parece que está re bueno, porque si uno junta esta idea del impulso vital como este exceso, ¿no? Lo junta con aquellas condiciones que potencian la alegría. Reitero, ¿no? Vínculos, personas, animales, plantas, imágenes. Libros, música, ¿no? Y uno eso lo comparte y lo expande, es una tríada de la revolución, es la fórmula de la revolucionaria de estar en el mundo alegremente, cuando todo en esta sociedad, ¿no? A cómo se viene configurando de manos de quienes quieren quedarse, no solo con lo material o con el petróleo, sino también con nuestras emociones y nuestro deseo, la potencia Spinoza, en la medida que vamos, ¿no?, por el camino eligiendo cosas que nos dan alegría, cosas, personas, ¿no? Cosas no entendía en un sentido de sustancia, sino como es otro que está en el mundo y nos constituye. Bueno, me parece una entrada muy bonita para salirnos de aquella idea y entender, decir, pucha, bueno, el deseo encontrarlo, ¿no? Que esto es una de las preguntas que subyace a esta cuestionamiento del deseo. Bueno, ¿a dónde está el deseo? ¿A dónde encontrar el deseo? ¿El deseo lo encontramos en algún lugar? ¿Lo tenemos que inventar? Bueno, Me parece que Espinosa nos permite, ¿no?, salir de la comodidad, de la falta, y elegir cosas que nos hagan bien, y estar con gente que nos haga bien, y cuidar las cosas de un modo que también se potencie esa alegría de vivir, y que está al alcance nuestro, ¿no? Totalmente. Yo quería aportar, además del viejo Baruch Espinosa, ¿no?, algunas visiones desde las cosmovisiones indígenas u ontologías indígenas latinoamericanas, teniendo en cuenta que hay una enorme diversidad, ¿no? El continente es muy amplio, son múltiples los pueblos, las etnias que existen, pero más allá de las complejidades, los matices, las diferencias, hay algunas cuestiones recurrentes y comunes en las visiones originarias de nuestros indígenas. Para ellos, tanto el deseo como el miedo no son concebidos de una forma abstracta, sino que son parte de una red vital, una red que es justamente conexiones vitales, de reciprocidades, de relaciones, relaciones con la comunidad, con aquello que podemos denominar naturaleza o más allá del humano, pero también con los ancestros, con su memoria y con su presencia espiritual, y también con aquello que es lo sagrado, lo imposible de conocer, pero que está presente. El deseo en ese sentido es como la manifestación, y ahí son bastante espinosianos, o Espinosa es bastante indígena, habría que verlo. El deseo es una manifestación de una fuerza vital que anima a todos los seres. Y esto de todos los seres es muy interesante porque ellos reconocen como que todas las entidades vivas tienen deseos. Las plantas, los animales, el río, la montaña, el cielo, la tierra, desean, el mar desea. El deseo, entonces, tiene que ver con una pulsión que, si bien tiene una expresión individual, una manifestación individual, siempre está subordinado a un equilibrio colectivo, a un equilibrio cósmico. Cuando se exacerba el deseo individual, se genera un desvío y se genera una afectación a la comunidad y a esta forma general que tenemos de vincularnos con el todo, ¿no? Aquí se plantea entonces no reducirlo, no extinguirlo, ¿no?, al deseo, sino cómo lo canalizamos, cómo lo educamos, cómo lo orientamos en esas redes de reciprocidad, a través de equilibrios que se hacen en las relaciones. Y ahí entran, por ejemplo, los ritos, las ofrendas. Las ofrendas, por ejemplo, a la Pachamama, que aquí se hacen en Radio Curva y que empezamos de a poco a multiplicar como un reconocimiento de nuestra raíz latinoamericana. El deseo de bienestar dentro de la concepción del buen vivir. Las machis mapuches, por ejemplo, que sanan los desequilibrios entre lo material y lo espiritual. Las ceremonias con ayahuasca u otros tipos de alucinógenos, como el San Pedro, que permiten comunicarnos con esas otras entidades con las cuales, si no, perdemos contacto. Y eso nos lleva a armonizar los deseos propios con los deseos de la comunidad, con los deseos del cosmos, de los animales, de los ríos, de las plantas, de los ancestros. También una particularidad, ellos, dentro del deseo, está el deseo sexual, que, al contrario por ahí de muchas corrientes religiosas, entienden que no hay que cohibirlo, ¿no? Sino todo lo contrario, el deseo sexual es parte de la fertilidad, es una potencia creativa. Hay que liberarlo. Hay que liberarlo. Dejarlo que ande. Exactamente. Y eso con respecto al deseo. Y con respecto al miedo, tiene también una concepción muy particular y para mí muy potente. Que no piensen que el miedo es una emoción psíquica individual, ¿no? Tengo miedo. Sino en realidad el miedo es un indicador, es un mensaje, es una alerta de que hay una ruptura en el tejido de esas relaciones, de esa red cósmica. No es un sentimiento interno, sino es sentirse vulnerable, espiritual y físicamente. Como una desconexión, ¿no? Es una desconexión, exactamente. Es la idea de comunidad, ¿no? Claro, el individuo se desconecta de la comunidad y se desconecta de ese mundo, ¿no?, global y vital, ¿no? Por ejemplo, hay dentro de muchas comunidades, en el norte, las andinas, hay como una enfermedad que es el susto. muchas sí, veces sí. Se habla de, bueno, ¿qué le pasa a fulano? Y fulano está enfermo, tiene susto. A mí me encantó la imagen porque habla de una enfermedad donde la persona está débil, está triste, es vulnerable. Y eso es debido, por ejemplo, a un evento traumático. Algo traumático te pasó, ¿no? Cualquier cosa, un accidente, un acontecimiento, te atacaron, digo, cualquier fuerza extraña, ¿no? Los Marines, por ejemplo, de Estados Unidos, eso va a generar un trauma, ¿no? Entonces la persona está como presa de ese pánico, de ese miedo, y hay que lo que pierde es la integridad energética, y acá también se relaciona con Spinoza, ¿no? Es como una tristeza que lleva a uno pierda la energía vital, ¿no? Y también para ellos el miedo es territorial, o sea, el miedo se puede localizar. Para las comunidades indígenas, los lugares son, viven, o sea, un lugar tiene vida. Entonces, una cueva, un volcán, un río, y también ahí habitan entidades sagradas, espíritus ancestrales, con los cuales siempre hay pactos de coexistencia, ¿no? Uno entra a esos lugares y tiene que generar un vínculo respetuoso, un protocolo respetuoso. Si uno transgrede eso, deviene en miedo. ¿Por qué? Porque hay una amenaza de que algo se desequilibró y que eso va a tener consecuencias. Entonces, si se casa, por ejemplo, sin pedir permiso a los espíritus del monte, bueno, eso va a generar una consecuencia. Si alguien acumula riqueza de una manera egoísta, bueno, va a generar resentimiento de parte de la comunidad ante esa acumulación desmedida de riquezas. Entonces, el miedo es como la señal de algo que entró en una desarmonía. Es el recordatorio de que toda acción tiene eco en el tejido social y en una red cósmica. El miedo, entonces, en este sentido, es quedar desconectado de esa trama vital, es quedar aislado. Y el miedo, como el deseo excesivo, rompen el equilibrio y deben ser canalizados, ¿no? El deseo excesivo, hablo, ¿no? Y ahí aparecen los rituales colectivos, como decíamos, la limpieza, los saumos, las rogativas, el chamanismo, que lo que hacen es, buscan restablecer la conexión y la armonía en torno a estas energías vitales. Me hacías acordar, hay un documental que se llama El Espanto, muy bueno, que es lo que sucede, digamos, se centra en un pueblo de Argentina, un pueblo recóndito. De La Pampa, ¿no? Sí, donde las personas padecen el espanto, el susto, ¿no? Sí. Y lo tratan, hay como toda una forma común de tratarlo. Pero cuando no se cura ese espanto y ese miedo, hay un viejito ermitaño que es el único que puede curar esa dolencia. Es como un chamán. Es, ¿no? Pero que nadie, primero, nadie se atreve a visitarlo tan fácilmente, y que las personas que entran, sobre todo mujeres, cuando salen curadas, ¿no? Como que el marido va, lo lleva a estos parajes que son inhóspitos. Y ahí está el ermitaño esperando que venga la persona con el espanto y las cura, pero nadie sabe de qué trata ese, es un misterio, ¿no? Ese rito, ¿no? Es esa ceremonia. Pero es medio misterioso y tiene como los signos de las personas, los símbolos, las expresiones. Es como que no están muy felices de recurrir al señor ermitaño a que cure el espanto, pero es la única solución que hay para ese grado de miedo, digamos, ¿no? Un documental muy bonito que está, debe estar en alguna de estas plataformas. Creo que está el movie. En Prime, me parece, y en Cinear. Sí, ahí lo pueden encontrar. Desde otras miradas, otras cosmovisiones, otras ontologías, seguimos desandando esta deriva en torno al miedo y al deseo. Deseo nada tengo más. Cuando no deseo nada tengo. del todo encuentro el sino, liberar y disolver mi yo en el vacío. Cuando lo deseo, lo lleves todo. Cuando lo deseo, lo lleves más. Cuando lo deseo, lo lleves todo. Cuando lo deseo, lo lleves más. Cuando lo deseo, lo lleves todo. Cuando lo deseo, lo lleves más. Cuando lo deseo. Para salir, para perderse, para encontrarse, para huir, para salir, para perderse, para encontrarse. Derivas con el monte. Todo está conectado. Avance tenue de pasos rápidos que vienen y van, aumentando su intensidad gradualmente para detenerse de repente, debido al sonido de un violento impacto. Los niños, que tienen prohibido jugar en la calle, crean calles alternativas dentro de sus hogares, calles seguras en las que se encuentran bajo la supervisión de adultos para que no les pase nada malo, ni se encuentren con extraños. Entre los enormes muebles que saturan la vivienda, los pies de los niños abren con sus juegos estrechas sendas que se van ampliando poco a poco con cada centímetro ganado, gracias a un leve empujoncito por aquí y por allá. Pero la esencia de las calles interiores que crean no reside en que se trate de líneas geográficas, sino de espacios acústicos, basados en el intercambio de libertad por ruido. El pacto implícito establece que los adultos impiden a los niños bajar a la calle, donde los sonidos se difuminan, a cambio de que los niños armen un alboroto contenido entre las paredes de la casa que resulte soportable para dichos adultos. El ruido de los niños absortos en sus juegos, va aumentando, sin encontrar quien le preste atención, ya que los oídos de los adultos están bien entrenados para ignorar lo que no desean escuchar. Llega un momento en que el estruendo de los pequeños excede los límites permitidos y supone un peligro para el orden del hogar. Esto sucede, por ejemplo, cuando logran derribar con diligencia la mesa del comedor, o cuando colaboran para arrancar unas pesadas cortinas. Entonces, el pacto se rompe al instante, y los adultos vociferan órdenes tajantes que derogan el derecho a hacer ruido. El juego se detiene, y los niños se retiran a un rincón mientras se impone una calma tensa. No es todavía más que un halo diminuto. Nadie lo ve, pero él sabe que de ahí partirá el incendio. Un incendio inmenso va a producirse, y él, con pleno conocimiento de la cosa, tendrá que arreglársela como pueda, continuar viviendo como antes. ¿Cómo anda usted? Acá, tirando. ¿Y usted? Estragado por el fuego, concienzudo y devorador. Tiene delante de sí un tigre inmóvil. No tiene prisa. Tiene todo el tiempo que se le antoja. Tiene aquí en qué ocuparse. Y permanece inmutable. Y el miedo no hace excepción con nadie. Cuando un pez de las profundidades abisales, que se ha vuelto loco, anda ansiosamente en busca de los peces de su especie, a 600 metros de profundidad, topa con ellos, los despierta, los interpela, uno tras otro. ¿No oye? No, tú, ¿no oyes el agua que mana? De aquí no se oye nada. ¿No oyen ustedes alguna cosa que hace ch? No, más suave. Presten atención, no se muevan, va a oírse otra vez. ¡Oh, miedo! ¡Amo atroz! El lobo teme al violín, el elefante teme a las lauchas, a los cerdos, a los petardos, y el agutí tiembla mientras duerme. También la muerte en su esencia como sueño que vuela sobre la bóveda de nuestro lecho y después los hechos que la ponen de pie para que ande igual que una sombra a la hora de los cuervos en los ojos de la pobreza. ¡Ah! Boca de criatura que nace enmudecida. Jamás dejará de ser la muerte de las muertes una cuestión de persistencia musical. Así en los cielos como en la tierra. Tu cuerpo de la pobreza, desde el principio, estuvo allí, lejano y ajeno, como las piedras y las nubes. Cuando abriste los ojos, ya eras un niño muerto con los ojos cerrados, y así mirabas, sin odio ni piedad, oscuro, muy oscuro. ¿Quemaremos tu cuerpo en nuestra hoguera para ser redimidos en quien se destruye? El peor de los suplicios, en los confines más crueles de la pobreza, es el niño que, nacido para la vida, mata. Mata porque ya está muerto, en su primer grito, y en la muerte del otro igual no renace, ni escapa del destino oscuro de los dioses vengativos. La víctima seguirá siendo un sueño llorado, y el niño victimario llevará al sueño y a la muerte sobre su alma todas las noches de lunas bajas y también sus días hasta convertirse en el ángel del espanto. ¿Qué pasaría si un día o una noche se introdujera a hurtadillas un demonio en tu más solitaria soledad para decirte: esta vida, tal como la vives ahora y la has vivido, tendrás que vivirla no solo una, sino innumerables veces más, y sin que nada nuevo acontezca? Una vida en la que cada dolor y cada placer, cada pensamiento, cada suspiro, todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida habrá de volver a ti, y todo en el mismo orden y la misma sucesión, como igualmente esta araña y este claro de luna entre los árboles, e igualmente este momento, incluido yo mismo. Al eterno reloj de arena de la existencia se le dará la vuelta una y otra vez, y tú con él, minúsculo, polvo en el polvo. ¿No te arrojarías entonces al suelo, rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que te hablara en estos términos? ¿O acaso ya has vivido alguna vez un instante tan terrible en el que le responderías: tú eres un gran Dios y jamás he escuchado nada más divino?

Bueno, entramos en este último bloque de Derivas con el Monte, haciendo un esfuerzo por cortar la deriva. Veníamos hablando en todo este derrotero que comenzó hace ya un rato. Me quedo un poco pensando, ¿no? ¿Cómo hacemos como sujetos contemporáneos desear de un modo tal que vaya por fuera de los mecanismos y dispositivos de disciplinamiento, de represión, de autoexplotación y de consumo, ¿no? Y como ya vimos estas distintas ontologías o estas distintas posibilidades que tenemos de conectar con el deseo, en este bloque entonces proponemos una guía para conducir el deseo y el miedo desde una perspectiva social, colectiva y política, centrada un poco en lo que conversamos en el bloque anterior, ¿no? Que tiene hay como una noción compartida de lo común, de lo comunitario, ¿sí? Entonces, bueno, esta propuesta, contanos un poco, Pablo. Bueno, un poco basándome en un libro, en realidad, que es el libro El Anti-Edipo, Mil Mesetas, del año 1972, un libro de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que implicó una ruptura radical justamente con esas tradiciones psicoanalíticas y de las filosofías occidentales en cómo pensar el deseo y el miedo. Básicamente lo que van a plantear es que deseo y miedo son construcciones sociales. No hay aquí la idea de un sujeto del deseo, no hay falta, no hay tampoco la idea de que el deseo es una representación psíquica o el miedo una representación psíquica de una pulsión biológica natural, sino que el deseo y el miedo son construcciones sociales. El deseo, muy también de acuerdo con Spinoza y con muchas ontologías indígenas, es energía. Es una energía que circula. Es una energía que produce relaciones. Pero también es una energía que instituye formas de poder. Y ahí está la cuestión. El deseo produce lo real. No es un reflejo de lo real, sino es la fuerza productora de lo real, de eso que llamamos la realidad. El deseo entonces es una fuerza social y es impersonal. Y el tema es que como fuerza social puede ser moldeada. Alguien o alguienes o determinados poderes moldean nuestros deseos. Por ejemplo, cuando pensamos el deseo como social, lo tenemos que pensar como político. Todo deseo es político. Todo miedo es político. La sociedad es una máquina deseante, a gran escala. Es una máquina que no para de desear y al mismo tiempo no para de producir miedos también. El capitalismo, como la forma global que ha tomado la civilización en los últimos 30, 40 años, lo que hace es canalizar y representar el deseo. Y lo hace a través de determinadas figuras, como por ejemplo la familia, el Estado, el mercado. El poder del capitalismo no es solo represión y prohibición. Muchas veces asociamos el poder con esta faz negativa, ¿no?, de reprimir y prohibir. Sino que el poder del capitalismo, produce formas de desear. Sí, fija, ¿no? Intenta, digamos, fijar esa potencia que circula, ¿no? Claro. Hay como un choque de fuerzas, podríamos decir, cuya consumación por parte del poder es fijar esos deseos, moldearlos de tal modo que se queden quietos en un territorio, ¿no? Por ejemplo, instituyendo qué es lo deseable, ¿no? Uh-huh. Y cómo se satisface un deseo. El ejemplo más claro es que lo deseable, por ejemplo, dentro del capitalismo se puede comprar. Todo lo deseable, hay una mercancía. Hay una mercancía. Me sabe a la falta que hablábamos anteriormente. Exactamente, ¿no? Hay una mercancía, hay algo que tiene un precio. Después, por supuesto, nos va a costar un montón, nos va a costar un aguinaldo, un sueldo, una vida, una herencia, años y años de trabajo precario, satisfacer algún deseo que tiene esa forma de mercancía. El poder del capitalismo, entonces, tiene que ver con capturar el deseo de las personas y para que obedezcan y que al mismo tiempo acepten sus condiciones. Y aquí aparece el miedo, porque el miedo es como la producción perversa del deseo. El miedo está para orientar, regular el deseo. El miedo lo que hace es moviliza el deseo en determinadas direcciones. Por ejemplo, si pensamos en los núcleos de poder como el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, el poder produce miedo para que el deseo de la gente se vuelque hacia la seguridad en lugar de la libertad. Por ejemplo, se incentiva constantemente el deseo de muros, fronteras, policías, normas cada vez más rígidas. El miedo, se incentiva el miedo al otro, al diferente, al migrante, al cuerpo disidente, al subversivo. Y eso hace que el individuo desee la protección del poder, que irónicamente ese poder es el mismo que lo mantiene oprimido en una red de condiciones sociales, de clase, de género, de raza, de nacionalidad. Entonces, para ellos, el miedo no es lo contrario al deseo, sino es uno de los productos más perversos. El deseo, en este sentido, el miedo es la sombra que el deseo proyecta cuando es capturado. Me encanta esa imagen, ¿no? Uh-huh. El miedo es la sombra que el deseo proyecta cuando es capturado. Entonces, el mecanismo por el cual el deseo choca, se pliega sobre sí mismo y crea fronteras, sujetos, leyes, presidentes, policías. Es perverso esto porque logra que el sujeto desee algo que muchas veces va en contra de sus propios intereses. Por ejemplo, y esto suena mucho a la realidad de este y otros países, una persona de clase trabajadora que, movida por el miedo que está producido mediáticamente, desea y vota por políticas que eliminan sus propios derechos sociales, creyendo que de esa manera se está protegiendo de un enemigo interno o externo, creado justamente por el poder. Entonces, el miedo funciona como una fuerza que actúa directamente sobre el deseo. El miedo al político al mismo tiempo genera una cohesión social. Ante la falta de un futuro deseable, ¿qué es lo que nos venden? Lo que nos venden son las amenazas, o la estructura de un poder que utiliza el miedo para generar una unidad basada en el rechazo. O sea, lo que se vota muchas veces es el rechazo a algo, no un futuro realmente deseable. El patriarcado, por ejemplo, utiliza el miedo a la pérdida de valores para que el deseo de estabilidad se transforme en violencia contra los feminismos o las disidencias, ¿no? Están atacando los valores sagrados de la familia. Si el deseo es flujo, energía, conexión libre, el miedo es lo que lo limita, lo fija, y eso lo hace a través de prohibiciones y caminos obligatorios. El miedo, entonces, lo que tiene es que nos da la posibilidad de fijarnos, fijar una identidad. Por ejemplo, un rol, un lugar, una identidad. El miedo va organizando esas conexiones deseantes. El miedo produce la idea de un yo, de un sujeto individual. El miedo, entonces, para el capitalismo es muy importante, porque al mismo tiempo que el capitalismo libera flujos deseantes, se desean dinero, se desea riqueza, mercancías, deseamos información, consumimos todo el tiempo información, al mismo tiempo todo eso lo va recodificando con el miedo. Esto es lo que se denomina la biopolítica. No se gobierna solo los cuerpos, sino también los afectos, y se gobiernan los deseos. Un ejemplo, los algoritmos. Por ejemplo, han detectado hace mucho que el contenido que genera miedo retiene al usuario mucho más tiempo que el contenido positivo. Entonces, el negocio del engagement, el engancharte, ¿no?, enganchar tu atención, es un negocio que monetiza la producción de miedo y odio. Al hacer esto, se oculta que ese miedo fue producido intencionalmente, para que el deseo no se fugue hacia formas más libres y colectivas. El fascismo es un miedo internalizado. El fascismo es el deseo de su propia represión. Es desear la propia represión del deseo. Y esto no es solamente un régimen político, sino es un mecanismo psíquico por el cual entregamos libertad a cambio de miedo. Tremendo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Quedo pensando para algo, una dimensión de esta idea del deseo como producción, es el deseo para estos autores, para estos filósofos, en verdad es la posibilidad de crear nuevas condiciones, ¿no? Uh-huh. Ya no hay nada que buscar, sino disponer esa energía que circula. Que es entendida, o sea, que uno la va entendiendo a partir de la confrontación con todo este sistema que opera del modo que vos venís comentando, pero que el deseo entonces es la posibilidad de crear, ¿no? No es ya algo que hay que ir a buscar, ¿no? Porque ahí es donde uno le otorga a la alteridad la posibilidad de que lo crea, invente algo diferente o algo que es conveniente a ese sistema para saciarlo, ¿no? Para saciarlo, sino que es como volver a recuperar esta idea del deseo de que no solamente nos constituye, no solamente que es social, es comunitario, sino que también nos da la posibilidad de inventarlo, de crearlo colectivamente, ¿no? Sí. Me parece tremendo, me parece que está re bueno, porque también nos pone en la incomodidad, ¿no? De ver qué queremos, ¿no? Y creo que esta posibilidad de crear, que nos da el deseo, también implica, y tenemos la responsabilidad de poder medianamente comprender cómo funcionan estos mecanismos de disciplinamiento para no caer en la trampa, ¿no? De volver a hacer funcionar esa lógica. Por eso, tanto esta idea espinociana o esto que traímos vos, Pablo, de las cosmologías indígenas, situar este impulso vital como algo común me parece una de las formas bonitas que tenemos disponible, ¿no? Porque esto de pensar el deseo y entender el miedo de otros modos no es situarlo por fuera del territorio, ¿no? Uh-huh. Decir, bueno, hay formas posibles, pero no están a nuestro alcance. Sino es todo lo contrario, ¿no? Es como abrirnos y darnos cuenta de que tenemos el poder, un tipo de poder específico que es amoroso, que es creativo, que es alegre y que existe en nuestra vida cotidiana, ¿no? Para mí, digamos, la importancia de la vida cotidiana a la hora de pensar cualquier cosa es fundamental, porque todo aquello que no entre en la vida cotidiana no existe, se nos ¿no? Escapa, ¿no? No existe. Uh-huh. Y de esa manera, de esta fase de creativa que tiene el deseo, se va despertando, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo lo generamos? Bueno, en el vínculo con otros, en las afecciones con otros cuerpos, con otras imágenes, con otras lecturas, con esto que venimos haciendo. Sí, ¿no? Sí, en la interconexión, por eso, en no perder la conexión. Si el sistema quiere individuos cada vez más aislados, la fuerza del deseo nos lleva a encontrarnos, a multiplicarnos. Y a mí me parece que esa es la resistencia frente a esto, ¿no? Cómo desarmar el miedo, cómo decodificarlo y cómo canalizar ese flujo deseante, ¿no? Esa fuerza vital. Mientras el capitalismo produce miedo y de esa forma captura el deseo, lo que tenemos que hacer acá es producir, lo que decía Spinoza, ¿no? Alegría política, ese deseo que tiene que ver con la alegría política, que es el aumento de nuestra capacidad de actuar en el mundo. Sí, y que yendo un poquito más allá en ese sentido, ligado al delirio está el deseo, ¿no? Uh-huh. En la medida que uno tiene esta posibilidad de concatenar la lógica, las lógicas, los objetos, los símbolos como queremos, la idea del delirio también es una variante que invita a transgredir justamente ya lo conocido, que está manoseado y manipulado por todo un sistema que nos quiere de tal o cual manera. Entonces, la entrada del delirio, ¿no? También colectivamente hace de esta posibilidad una real concreción, digamos, ¿no? Totalmente. Yo creo que como para cerrar y proponer algo es eso, frente al miedo apocalíptico que tenemos ahora, crear futuros deseables. Los movimientos de resistencia nos están diciendo que hay posibilidades de prefigurar otro mundo, no solamente es la protesta, sino son acciones que prefiguran otros mundos posibles. Una política de la vida frente a la necropolítica del miedo. Pensar justamente la posibilidad de expandir la vida más allá de esos límites, esto del delirio, esto de la imaginación, esto de la invención. La revolución deseante no significa tomar el poder, sino una fuga creativa, permanente, que va produciendo nuevas relaciones, que escapa a las jerarquías establecidas y a las estructuras ya fijas. Sí. Y una guía para el deseo y el miedo, desde esa perspectiva que traemos, una guía que sea social, que sea colectiva, que sea política, que hable de la alegría, que hable de lo imaginable, que hable del delirio, que hable de lo imposible, pero que a fuerza de desearlo, lo podemos concretar y materializar. Esto es la potencia comunitaria del deseo y la posibilidad de desarticular y desmontar los miedos que lo mantienen atado, fijo, y bueno, y cómo de esa manera también generan tristeza, angustia, cansancio en tantos cuerpos que hoy sienten que el destino es apocalíptico y no hay salida a este capitalismo, por ejemplo. Y la salida, para cerrar, la salida y las afecciones y las afectaciones las tenemos disponibles. Entonces, el crear, si esta idea, ¿no?, que el deseo hay que construirlo, vaya, basta con salir a caminar un rato y poder afectarse y ya tener ganas de hacer tal cosa, tal otra, juntarse con tal, no sé, mimar a un perrito. Encontrarse para desear colectivamente. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo y estamos deseantes de volver a encontrarnos en una próxima edición de Derivas con el Monte, pero entre deseo y miedo, este programa de 2 horas, emitido desde el bioestudio de Radio Curva, va llegando a su final y queremos compartir los créditos, ¿no? El material sensible que nos ha ayudado hoy a hacer esta deriva. Bueno, en las lecturas estuvieron presentes Heitman el Guardani, Vicente Citolema, Malcolm Lowry, Michaud, Nietzsche, Alejandra Pizarnik. Y Borges. En la música escuchamos a P.G. Harvey, a María Bethania, escuchamos a Estelares, escuchamos a Sade, a Daniel Melero, a Café Tacuba, a Chico Science, a Nassau Zumbi, a Liliana Felipe y nos vamos a ir escuchando a Pink Floyd. Y utilizamos muchas cortinas de Moby gratis, el artista Moby que hace rato liberó un montón de pistas para que las usemos sin miedo a que nos persiga la policía de internet, y eso nos pone muy contentos. Y también utilizamos en algunas derivas, habrán escuchado en las conversas, registros sonoros de campo, ¿no? Cosas que hemos grabado. Situaciones, sí, de la vida cotidiana que hemos registrado y que, bueno, están ahí acompañando. Sí, que son un misterio, no develaremos de dónde las sacamos, en qué situación están ahí para ayudarnos a derivar. Nos despedimos. Sí, nos encontramos en el próximo episodio. Así es. En este programa estuvimos haciendo Derivas con el Monte en su primera edición. Martín Tavitian a cargo del manejo de nuestra consola. Gracias, Sónica. Martín. Un éxito. Y Soledad Mazó. Gracias, Pablo. Y podés decir mi nombre. Y Pablo Ramos. No sé, ella es muy redundante. Entre no el sé. Tono de tu voz y todo lo que dijiste más, sos vos, Pablo. Muchas gracias a todas las emisoras que pasan este programa y a todas las escuchas que entran en sintonía con el Monte. Nos vemos en las próximas derivas. Chau, gracias. Tachaduras, resaltados y trazos indelebles en un territorio sin tiempo. Todo está conectado. Derivas con el Monte.